Pueblo TV es un canal abierto que forma parte de la red CAP, de medios comunitarios, alternativos y populares, junto a muchos otros canales de las mismas características a lo largo del país. El Pueblo TV no tiene fines comerciales, no corre detrás de la moneda, más bien se encuentra en la vereda de enfrente. En la vereda de los que creen que todavía quedan cosas que no se venden. En la vereda de los que luchan porque la voz y la imagen humana no pierdan sentido. El poder inventa y vende espejos de colores, espejos deformantes, que siempre muestran el mismo rostro, el rostro del poder. Durante más de 500 años nos pasamos festejando en esos espejos las hazañas de los otros. Desde el Pueblo TV aspiramos a convertirnos en un espejo verdadero, en un espejo que refleje nítidamente nuestro pensamiento y nuestra vida, el pensamiento y la vida de los hombres y mujeres que diariamente construimos la historia. Para saber quiénes somos, para reconocer el lugar donde estamos parados y para reconocernos, para recuperar el aire y para recuperarnos, El Pueblo TV, Canal 3. Un espejo verdadero en el aire. No creo yo en esperanza. Bien. Hola, buenas noches, Javier. Buenas noches, Ana. Estamos arrancando este nuevo informativo del Pueblo TV, que sale a través de Radio La Negra también, a través de la 90.1 y de nuestra página por internet en radiolanegra.blogspot.com. Sí. Bueno, hoy Shanti, que habitualmente es quien conduce, co-conduce este informativo, no puede estar. Así que bueno, está Javier, compañero también acá del Pueblo TV, que en general está en la parte de la operación. Lo tenemos hoy a Rafa en el sonido, a ver en cámara y administración técnica ya en todas las botoncitos y perillitas. Y a Shanti lo tenemos en Buenos Aires, allí pensando y programando el futuro de la red. Esta semana, bueno, vamos a tener este informativo que, como siempre, va los lunes de 8 de la noche a 9 aproximadamente. Acuérdense que nos pueden llamar o escribir, llamar al 4455-710, al teléfono fijo, sino también nos pueden escribir al Facebook de Radio La Negra, que es La Negra Popular y Libertaria. En este momento estamos sin internet. En este momento, eso te iba a decir, creo que nadie debe tener internet, capaz que algunos tengan, así que solamente nos están escuchando por radio. De todas maneras, esto queda grabado y va a ser subido, como siempre, a la página de Radio La Negra después y del Pueblo TV también, claro. El informativo en video. Y aviso que el Pueblo TV tiene su Facebook también. Tiene su Facebook también. Es elpueblotv.elbolson y ahí también pueden, en realidad es el que usamos para el informativo en general, pero bueno, están esos. Claro. Esos dos Facebook, el del Pueblo TV punto el Bolsón y La Negra Popular y Libertaria, que es el de la radio. Pero como somos un multimedio, vamos a decir que... Como nos esas... pueden estar escuchando por la radio también, además de viéndonos. Es bueno. Indistinto, claro. Pueden escribir a todos. Bueno, semana que sigue movida, no solo acá en Bolsón, sino por todos lados. Pero vamos a ir desde lo local hacia afuera, ¿te parece? Sí, vamos a empezar arrancando por lo que fue una asamblea bastante nutrida de gente, de grupos, organizaciones que se realizó el miércoles de la semana pasada, si no me equivoco fue miércoles 19 de junio. Con motivo de poder volver a juntar las 144 organizaciones que habían firmado el documento después de lo que fue la pueblada del el 26 fue la marcha. ¿No? Sí, no, del 26, del 26, el domingo 26 de junio. Del domingo 26 de junio. De mayo, perdón. Y bueno. No está. Así que se realizó la asamblea en el Instituto de Formación Docente. Bueno, una nutrida convocatoria. Muchas de las organizaciones, no sé si estaban todas, pero muchas de las organizaciones, se discutió bastante sobre cómo avanzar en la situación en la que se está en este momento. Y bueno, una de las cosas que se ve como muy claras y que ya concretamente después vamos a ahondar un poquito más en eso, es que en el Consejo Deliberante tenemos a algunos concejales que no están representando, según las organizaciones que estaban allí presentes, lo que, digamos, la plataforma de los partidos por las que fueron votados, ¿no? Concretamente, en el caso del Frente para la Victoria y del Partido País, partido vecinalista, para quienes nos están viendo desde otros lugares, los concejales que representan a estos partidos, hay tres de ellos que no están cumpliendo con esa plataforma partidaria. Y en lo concreto, en el tema que tiene que ver con lo que es el loteo, el proyecto de loteo en la Pampa de Luden, están yendo exactamente al contrario de lo que plantea el intendente municipal y de lo que plantea el partido. Sí, te propongo por ahí que escuchemos la intervención de Teresa Uve, quien explica por ahí un poco más detalladamente lo que implica esta revocatoria de la cual estabas hablando vos. Claro, a partir de esto se plantea como uno de los primeros pasos una revocatoria a estos tres concejales, claro. Dos del Frente para la Victoria, uno de País. Estamos hablando de García por País, estamos hablando de Sana y Tejero por Frente para la Victoria. Sí. A estos tres concejales se les va a pedir se les va a iniciar un proceso popular de revocatoria de mandato. ¿Cómo se hace todo eso? Registrábamos una nota con... Sí, en realidad es su intervención en la asamblea y por ahí explica legalmente lo que implica esta cuestión, claro, de la revocatoria. Y cómo son los pasos. Y bueno, lo escuchamos y lo vemos después. No en este momento porque no estamos transmitiendo por internet, así que lo escuchamos por radio quienes nos están escuchando. Está introducida por la Constitución del 94 y en nuestro municipio viene con la Convención del 2006, la Carta Orgánica, y está en el artículo 50 y establece que, a diferencia de otros lugares donde el máximo generalmente es 2% al 10%, el primer requisito, que es las firmas certificadas, a nosotros se nos exige el 20% de firmas certificadas relacionadas con el padrón electoral. O sea que esto significa más o menos 2.400 firmas, o un poquito más quizá, lo vamos a tener en unos días más cuando tengamos su padrón actualizado. ¿Dónde se pueden certificar esas firmas? Se certifican ante un escribano, lo cual es muy caro, ante el juzgado de paz, que se podría hacer y habría que establecer un horario para no entorpecer las actividades del juzgado, que tiene un horario de 7:30 a 1:30 todos los días, días hábiles exclusivamente, o ante la Junta Electoral. Para eso quizás sería conveniente hacer una nota hoy, que lo firmemos la mayor cantidad posible si estamos decididos a la revocatoria, para pedirle a la Junta Electoral que arbitre los medios de modo tal que no tengamos los ciudadanos que ir a la Junta Electoral, sino que la Junta Electoral concurra a los barrios para poder certificar la firma, ya sea toda la Junta o algún miembro de la Junta, que se habilite a los tres miembros por separado que puedan ir a distintos lugares. Pero eso se lo tenemos que pedir y ellos lo tienen que resolver. O sea, que la petición de firmas certificadas pueden ir por tres puertitas, escribano, juez de paz o junta electoral. Una vez que tengamos las 2.400 firmas, eso se presenta en el Consejo Deliberante, que le tiene el presidente. Algunos dicen en otros lugares en todo el procedimiento ante la Junta Electoral, pero acá la Carta Orgánica dice que tiene que actuar el Consejo Deliberante. Entonces el presidente del Consejo tiene que recepcionarnos esas firmas y le tiene que dar traslado, es decir, hacerle conocer a la persona que está solicitada de la revocatoria eso que estamos pidiendo. ¿Para qué? Al solo efecto de que ellos, en el plazo de 10 días, puedan manifestarse y expresar lo que quieran respecto de lo que en este caso diríamos nosotros. Vencido ese plazo de 10 días, entonces en ese lugar, cuando hace esa notificación el presidente del Consejo, ahí tendría que informar a la Junta Electoral que hizo eso. Es decir, que llegaron las 2.400 firmas, que se notificó a la otra parte y le manda a la Junta Electoral si recibe algo de los concejales o directamente que lo presentan a la Junta Electoral. Vencido ese plazo de 10 días, la Junta Electoral tiene que producir un informe al Consejo Deliberante para que éste cite dentro de los 5 días de que la Junta Electoral se lo pide, llame a las elecciones para determinar si procede o no la revocatoria, que es por sí a la revocatoria o por no a la revocatoria, las boletas que vamos a tener para el cuarto escuro para votar. Eso tiene que ser dentro del plazo de 60 días. Quiero decir el Consejo Deliberante. Y allí se hace la elección, que el voto es obligatorio, que es importante informarlo. Y viene la segunda parte, que es la segunda traba. Tiene que haber ido a votar el 50% más uno del padrón electoral. Es decir, que se nos exige a los peticionantes que hagamos un gran esfuerzo para que la población tenga la intencionalidad de ir y que efectivamente concurra. Si no concurre ese 50% más uno, cae el pedido de revocatoria. Después, algo bastante insólito, con la mayoría simple de los votos procede la revocatoria, o sea que es bastante absurdo, ¿no? Pero es así. Si todo el mundo votara en blanco y dos votaran por la revocatoria, si fue a votar el 50% más uno, poniéndolo en cuestiones extremas, procedería la revocatoria. Pero si no va a votar el 50% más uno, no procede. En otros sistemas se exige una mayoría de votos válidos y tendientes a la revocatoria. Acá no. Volviendo, entonces estábamos escuchando, por ahí es muy técnico el lenguaje, podríamos explicar un poco más así sencillamente qué quiere decir un pedido de revocatoria. Claro, una revocatoria, ¿qué es? Es, digamos, lo que se está planteando es que los concejales, cuando, o cualquier funcionario político elegido por el pueblo, cuando deja de estar representando los intereses del partido por el cual fue puesto, puede pedirse, o cuando el pueblo siente que algún funcionario no está representando los intereses del pueblo, digo, porque aunque uno no lo haya votado, puede plantearlo. Puede agruparse para pedir un sacarlo de ese lugar a ese funcionario. esto se hace de esta manera, que por ahí técnicamente es complicado, pero que concretamente tiene tres pasos, que es, primero se juntan firmas, una cantidad del padrón, que para Bolsón son 2.500, 2.600 firmas, de la gente que vota acá en el Bolsón, o sea que están en los padrones. Con eso se logra ya que, digamos, se realice una votación en donde se diga a este concejal, o a este intendente, o a este gobernador, o a este presidente, se lo saca o no se lo saca. Si vota la mitad del padrón, que en Bolsón son 6.000 personas, aproximadamente 6.100 personas, con que vote la mitad de la gente que está en los padrones, gana el que más votos tenga. Ajá. Va a haber una boleta que diga sí a la revocatoria por Paola Sana, o Beatriz Tejeiro, o García, y entonces se, digamos, si sale el sí, bueno, esos concejales tendrán que dejar su banca de concejal y dejar lugar a su suplente, ¿sí? Esto es un poco lo que se está planteando, lo que se decidió a partir de esa asamblea del miércoles. Uh-huh. Y que de alguna manera en Bolsón tiene historia esto, ¿sí? Porque ha habido varios plebiscitos en Bolsón. De hecho, el primer plebiscito del país se llevó adelante acá en el Bolsón. Para los que estamos hace tiempo, si recuerdan, lo que hoy es el espacio público que se llama La Manzanita, en su momento, fíjense que los actores no cambian mucho, el intendente quería entregárselo al dueño del supermercado El Chaqueño como forma de pago de una obra de gas a la cual, digamos, El Chaqueño había salido como garante o algo por el estilo. Con lo cual, digamos, se logró con ese plebiscito que La Manzanita quedara como espacio público, como plaza, ¿no? Después también hubo otro plebiscito por el sí o no al aeropuerto de Lewis, allí en Pampa de Luden, y salió no. Claro. Después hubo otro plebiscito que fue por el sí o no al casino, y salió sí, y por eso está el casino. Sí. Se permitió que el casino estuviera. Pero fíjense que, bueno, los plebiscitos tienen una historia de un poder económico contra intereses del pueblo, evidentemente, sí, ¿no? Y bueno, Paola Sana, concretamente, está presentando este miércoles, ya presentó en el temario de la sesión de este miércoles que viene en el Consejo Deliberante, un proyecto para armar un plebiscito para decidir si sí o no al loteo en Pampa de Luden. Esto es algo raro, porque el loteo es una acción ilegal. En sí, este momento, digamos, está en la justicia, todos sabemos que sigue definiéndose si será legal o no ese loteo. Sí. Que las causas son que todavía, digamos, no está clara, digamos, hay primero la venta de tierra, claro, fue ilegal. Desde la asamblea, desde los vecinos, que hubo una, sí, ilegalidad, ¿sí? La venta de tierras. Y después hay toda una cuestión ambiental que no se está respetando, que hay una ley que impide hacer un loteo en ese lugar. Claro, una urbanización. Una urbanización en ese lugar. Uh-huh. Entonces, bueno, por ese motivo no se puede presentar un plebiscito por sí o no a algo que no se puede hacer, claro, desde el vamos. Entonces es como usar, quizá, yo lo veo así por lo menos, una herramienta que podría ser del pueblo, uh-huh, como un plebiscito. Que podría servir para sacar a los concejales en un pedido de revocatoria, claro, por ejemplo, a favor de una empresa privada. Uh-huh. Porque claramente, si bien estamos hablando de que Paola Sana está presentando esto porque, según sus propios dichos, ella quiere que la gente participe, hmm, en la decisión, está desconociendo que hubo una marcha de 6.000 personas o 5.000, sí, y pero está de muchísima gente diciéndole no a ese proyecto. Además está desconociendo que eso está toda en la un parte proceso legal, sí, que por ahora plantea que es ilegal un loteo allí, digamos, las leyes, esto sí es concreto, las leyes plantean para esa zona ciertos proyectos, y el de urbanización no entra dentro de esos proyectos, sí, admitibles en esa zona de la Pampa de Luda. O sea, por eso digo, hay como una cuestión engañosa, ¿no? En, claro, esto de querer hacer participar a la gente más allá de la legalidad o no de la cuestión. Hoy escuchábamos en la mañana de FM Alas a una de las personas de la asamblea que decía, esto es como proponer en un plebiscito sí o no aprobar el montaje de la municipalidad de una fábrica de cocaína en el Bolsón. O sea, bueno, es algo que es ilegal, claro, entonces no se puede plebiscitar, no se puede, porque aunque todo el pueblo dijera que sí a una fábrica de cocaína en el Bolsón, no se podría montar porque es algo ilegal. Claro. Entonces es engañoso, es pervertido de alguna manera, sobre todo con la historia, que ya le ha dicho que no a un aeropuerto en ese lugar a través de un plebiscito, que ya le ha dicho que no a través de marchas, a través de movilizaciones en los últimos años, y bueno, y es engañoso, digamos, ¿no? Pero bueno, vamos a comentar también que esto se va a realizar el miércoles, pero el miércoles vecinos y gran parte de las organizaciones se están convocando ahí. Se están convocando en el Consejo. A las 9 de la mañana. 9 de la mañana. Por otro lado, mañana. Mañana martes. A las 10 de la mañana, frente al Consejo, frente al mural que se pintó para el 24 de marzo pasado, se va a hacer una conferencia de prensa donde van a estar representantes de muchas de estas organizaciones que participaron de estas dos asambleas, de una del miércoles y otra que se realizó el sábado también en el Centro Cultural Eduardo Galeano, para explicar cómo se va a lanzar esta campaña por la revocatoria a los cargos de los concejales García, Sana y Tejeiro. Además, bueno, seguramente se va a hacer mención a la intención de Paola Sana de... al hecho de Paola Sana, concejal, de presentar un proyecto de plebiscito en el Bolsón por el sí o no al loteo en Pampa de Luda. Bueno. Mucha información, mucho para hacer, en realidad. Creo que tenemos todos la responsabilidad de salir a la calle a plantear nuestras ideas, a compartirlas. Todavía queda mucha gente que no termina de entender cómo son las cuestiones, quiénes son los actores que están atrás de cada una de las propuestas, y hace falta salir a explicar cómo lo entendemos, cómo lo pensamos cada uno. Sí. Bueno, hoy estaba mirando internet, cuando había, porque ya no, en este momento no hay, y bueno, me enteré que la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra cumplen 2 años de existencia. Uh-huh. Y bueno, habían escrito una nota con respecto a eso, que ahora no la tengo acá, pero bueno, celebramos que siga existiendo la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra, cabeza de un montón y motor de un montón de estas luchas que se vienen dando, ¿no? Tal cual. Es muy importante. Bueno, Javier. Sí. Dijimos que íbamos a ir de lo local hacia afuera, pero sí, vamos a, ¿te parece, Bere, poner algún spot, algún institucional? Porque necesitamos hacer pasar a un compañero que está acá en el estudio, dos compañeros. Ah. Bueno, buenísimo. Para que nos cuenten un poco lo que también va a pasar aquí en el Bolsón en estos días. ¿Qué queremos? Que se concrete la desinversión de todos los grupos multimediáticos que no cumplen con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Según la ley, a nivel nacional, en aire nadie puede tener más de 10 licencias, sean de radio o televisión, y en cable nadie puede tener más de 24 canales. Una licencia es un permiso concursable para gestionar un medio durante un plazo determinado. En el caso de las localidades, nadie puede tener más de una radio AM, una FM y un canal de televisión, sea de aire o de cable. Lo que queremos es que nadie tenga más medios de comunicación de los que permite la ley. .365d.org. Acá con visitas con Lautaro y Federico de la Universidad Nacional de Río Negro, del Centro de Estudiantes. Y bueno, en realidad, ya que están acá de visita, la idea era charlar un poco con ustedes, que siempre, en realidad, todos los lunes presentamos lo que va a ser la película que se pasa los viernes en el ciclo de cine. Estaría bueno que la presenten ustedes. Buenísimo. Hoy. Bueno. Ahí estamos, entonces el viernes, viernes 28 a las 9, vamos a ir a Alas, nos venimos mudando y aprovechamos también para compartir con ellos el cierre del ciclo de Euforia de Género, que fue este ciclo sobre diversidad sexual, y pasamos Call Me Cuchu. Ajá. En inglés, Call Me Cuchu. Llámame Cuchu, sería. Claro, una cosa así. Nada, recién estábamos charlando a ver si ninguno la vio. A ver qué nos acordábamos de la peli, de lo que nos habían comentado. Pero bueno, sabemos que es un, por lo que charlamos en algún momento, una peli que está en algún país de África situada y sobre en Uganda. Mm. Y que un poco trata de las restricciones que tienen allá, obviamente de la represión que hay de este tema, digamos, de la diversidad, y se planteaba en algún momento como una reflexión, digamos, en relación con lo que estaba pasando acá, que había una serie de leyes que avanzaban y que, bueno, en otros lugares también había... un tema muy tabú. Además, bueno, después de la peli, se va a estar celebrando el Día del Orgullo, ¿no? Cierra con... Cerramos con una fiesta ahí en Alas. Y bueno, va a haber baile, vamos a festejar un poquito. Está bueno. Y bueno, nada, además de las pelis está bueno porque después siempre se genera debate. Claro, eso les quería preguntar. Bueno, ahora, este fue todo sobre el tema de género. Y qué repercusión tuvo en la gente que fue a mirar las películas. ¿Cómo vieron ustedes eso? Bueno, estuvo buenísimo. La verdad que se generaron un montón de idas y vueltas copadas. Tuvimos siempre bastantes visitas, la verdad que convocó. Lo armamos con la gente de Puertas Abiertas al Sur y con los chicos de Conjuros. Ajá. Y la verdad que siempre vino distinta gente. Digamos, muchas veces nos pasaba que por ahí la temática arrancábamos fuerte, en el medio por ahí decaía. Bueno, la verdad que siempre tuvimos como lindos debates también y se abrieron un montón de... Se generaron un montón de cosas, tanto colectivas como individuales, que proponía también la película, que eran bastante fuertes, ¿no? Y entonces, de a momento, se dan como catarsis colectiva. Claro. Estaba bueno. Sí, porque son temas que, bueno, que a todos nos tocan, de alguna manera. Sí, totalmente. Y, bueno, movilizan. Sí, sí. Sí, la verdad que creo que fuimos también con los ciclos, bueno, proponiendo distintas temáticas, pero en este particularmente el tema del debate salió como muy muy enriquecido, ¿no? Uh-huh. Salió copado, la gente participó y nosotros también, la idea es que se genere ese espacio de reflexión. Claro. y sucedió, así que la verdad que estuvo buenísimo. Este viernes pasado estuvimos en el instituto, t- también todo medio cambiando fechas y qué sé yo, porque no podíamos en la universidad porque era feriado. Y de todas maneras hubo gente, también salió bien. Aprovechando eso para también para conectarnos con los chicos del centro de estudiantes de ahí, claro, la gente de Alas, está buenísimo. ¿Ustedes son de la carrera de audiovisual o no? No, son... Yo soy de la Tecnicatura de Producción Orgánica. Y yo estoy en Letras, que estuvo en un momento en los primeros años en Bolsón, claro, que era la diplomatura, sí, sí, que se cerró, y ahora sigo en Bariloche, digamos. Ah, estás en Bariloche. Sí, voy, digamos, voy todas las semanas para días a cruzar. Vas y venís. Voy y vengo. Y como centro de estudiantes, ¿qué tareas están haciendo? Aparte de, bueno, sabemos del ciclo de cine, ¿qué pasa, digamos, con el centro de estudiantes dentro de la universidad? Y la verdad, varias cosas nos fueron pasando. Este cuatrimestre estuvo movido, estuvo copado para adentro, para nosotros como grupo, y también con muchas actividades afuera. Uh-huh. Hicimos, bueno, el ciclo que se sostuvo todos los meses, propusimos temáticas diferentes. Arrancamos con uno de agrotóxicos, contra agrotóxicos y transgénicos, sí, también, que fue el primer mes. Son 4 pelis por mes, y siempre queriendo generar el debate final, ¿no? Para ver qué, claro, qué nos deja las pelis, qué nos genera. Y después tuvimos mucha movida también de participación con esto que se fue dando alrededor de las presiones que hubo, los encuentros, digamos... cuando lo de la gente de Laderas y sus, claro, y sus grupos afines. Lo vimos participar, bueno, nosotros como radio, como El Pueblo TV, en todas las movidas que hubo últimamente, desde el apoyo al intendente cuando lo querían hacer firmar esa nota aprobando todo lo del loteo, y en las asambleas. Y bueno, también esa era un poco la idea, ¿por qué la participación de ustedes como centro de estudiantes ahí? Digamos, eso... estaba pensando. Y bueno, fuimos llegando también, ¿no? Como grupo nos consolidamos el fines del año pasado, y este año ya arrancamos con varias acciones también internas, y a partir de también de los encuentros fueron saliendo mucha también digamos energía en abrirnos, y era lo que pretendíamos salir cuando nos armamos, salir del claustro. Sí, analizar también un poco lo que pasaba, sí, por afuera, conocernos, ver qué pensábamos. Y eso, conectar, claro, con estas movidas. Y aparte también, porque todas las carreras, ¿no? Me imagino que de alguna manera se conectan con todas las cosas que están pasando. Sí, totalmente. Me imagino que sobre todo desde la parte de la... cuestión, vos me dijiste, ¿cómo se llama tu tecnicatura? Orgánico-vegetal, sí. Claro, como que bueno, ¿no? Con el tema del campo, de la ruralidad y de la explotación de la tierra. Y lo que quieren hacer allá, que digamos es todo lo contrario, ¿no? Sí, totalmente. Sí, tratamos también de a poco de ir tomando conciencia de esto. Salimos, digamos, porque era un tema urgente. Y nos informamos y tratamos de generar adentro de la universidad también algunos encuentros con gente de la asamblea y hacer también un lugar de información y de despliegue de ideas, y también tratando de no quedarnos solo en eso, que es un desafío como organización porque estamos todos estudiando, vamos remando, sí, pero bueno, nos tratamos de acercar también a la asamblea de vecinos del hoyo que estaban con el tema de la trata, claro, este caso de trata que saltó hace unos meses y que está quedando como hay una voluntad de que se acalle todo, sí, de que pase está pasando el tiempo y todos se olviden, claro, ni hablar, o desviándolo con, sí, estas cuestiones judicializando a la gente, claro, que se manifiesta, y aprovechar nuestra energía también para movilizar y conectar con otros estudiantes, y que estas cosas justamente circulen, ¿no? Y que queden llamando a la reflexión un poco. Bueno, qué bueno que estén saliendo, me sí, parece. Un poquito. Bueno, quieren que recordemos entonces lo del ciclo de cine, el horario. Es gratuito, ¿no? Los ciclos de cine, o se paga una entrada. No, no se paga una entrada. Hacemos eventualmente salida a la gorra. Así, ajá, que, pero totalmente voluntario, digamos. Pero bueno, entrada libre. Y buffet para el que quiera. Y hay un buffet, seguramente. Algo. Bueno, lo veníamos armando. Y seguramente este en Alas. Están en Alas, claro, claro, seguro. Que es la primera vez que estamos ahí. La piseta ahí. Y la cerveza, seguro. Ahí va, va por asegurado. Ahí. Sí. Así que sí, Call Me Cuchu, este viernes 28 a las 9 en Alas. Ambiente ameno, como dice la publicidad del pantallazo. Y bueno, también coincidiendo con el Día del Orgullo. Así que después un poquito de festejo. Y fiesta, buenísimo. Así va a ser. Para bailar, seguro. Sí, sí. Fiesta de la diversidad, siempre. Allá vamos. Siempre pinta el baile. Bueno, muchas gracias, Lautaro y Federico, por venir acá al informativo del Pueblo TV. Así bueno, que bueno, gracias por la invitación. Los esperamos cuando quieran. Este es el espacio. Buenísimo. Buenísimo. Gracias está también. Está abierto, sí. Así que bueno. Saludos y buenísimo que compartamos. Bueno, gracias. La información es poder. Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Qué queremos? Que se concrete la desinversión de todos los grupos multimediáticos que no cumplen con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Según la ley, a nivel nacional, en aire nadie puede tener más de 10 licencias, sean de radio o televisión. Y en cable, nadie puede tener más de 24 canales. Una licencia es un permiso concursable para gestionar un medio durante un plazo determinado. En el caso de las localidades, nadie puede tener más de una radio AM, una FM y un canal de televisión, sea de aire o de cable. Lo que queremos es que nadie tenga más medios de comunicación de los que permite la ley. Y bendición apostólica a vosotros, niños y niñas enfermos, a los enfermos adultos, a vuestros familiares y a todos los presentes. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, que sale de aquí. ¿Sí? Estamos nuevamente entonces acá después de este video que recuerda, ¿no?, la dictadura, la última dictadura, las dictaduras de Latinoamérica. Y bueno, y las dictaduras muchas veces continúan cuando las cosas no cambian hacia adentro, y el 26 de junio de hace del 2002, hace 11 años, asesinaron a Darío y a Maxi en el puente de Avellaneda, cuando bueno los compañeros estaban haciendo un piquete, ¿no? Que era la forma en ese momento y sigue siendo seguramente, pero en ese momento cortar los puentes era una forma importante de ser escuchados, ¿no? Por eso, bueno, todos los años, a partir de ese año, y aunque los primeros años se intentara disfrazar el asesinato como una simple represión, en realidad, bueno, todos los años el conjunto de las organizaciones militantes viene sosteniendo un pedido de justicia, porque todavía, si bien están presos ya los responsables materiales, siguen sin estar presos los responsables intelectuales, ¿no? de estos asesinatos. Sí. Estamos en comunicación con Martín, compañero de Antena Negra, otro de los canales de TV comunitarios alternativos y populares que formamos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos. Martín, ¿cómo estás? Martín, ¿nos escuchás? Hola, sí, Javi, ¿cómo te va? Si te escuchas, recién estaba medio cortado. Bueno, muy bien, Martín, estábamos presentando un poco lo que va a estar pasando mañana y pasado allí en Buenos Aires. ¿Querés contarnos un poco? Sí, mira, te escucho medio entrecortado, pero bueno, te cuento cómo vienen las cosas para mañana. Mañana, 25 de junio, como todos los años, vamos a estar en la estación Avellaneda, próximamente estación Cosquín y Santillán, con un cronograma de actividades bastante amplio, o sea, ¿no? Constado por un amplio espectro también de organizaciones. Recordando un poco, ¿no?, lo que pasó hace 11 años cuando en un intento de corte de puente Pueyrredón, son asesinados los dos compañeros Darío Santillán y Martín Cotequi. Así que bueno, mañana vamos a estar temprano, seguro vamos a estar armando algunas cosas y trabajando, y para desde las 4 de la tarde transmitir en vivo todo el programa de actividades que van a estar acompañando la jornada, ¿no? Dale. Un poco después que van a ver actividades en distintos espacios, van a ver actividades en el hall de la estación, intervenciones culturales. Van a ver en lo que es el anfiteatro, va a haber paneles de charlas, y lo que es la avenida Pavón, sobre el escenario de la avenida Pavón, también van a ver desde las 6 de la tarde algunas bandas que están tocando. Mira qué bueno. Así que eso, si querés te cuento un poco cómo visto la transmisión para mañana. Dale. Mira, a las 4 de la tarde arrancamos en vivo por el blog Darío y Maxi Nantas.blogspot.com.ar www.rnma.org.ar, haciendo, bueno, la entrada, y en principio tomando los ejes que van a estar trabajando de la charla del anfiteatro, con los bloques de, bueno, de contra la impunidad ayer y hoy, se han fijado Narcisa Cortiña, Leonardo Santillán, Fernando Teste por la RNMA, y después, más tarde a las 6 de la tarde, va a estar el otro panel, que es de la resistencia latinoamericana, con compañeros de Venezuela, Honduras, Colombia y Paraguay. Qué bueno. Y a las 6 de la tarde va a abrirse el escenario de bandas, con la multiprotesta, El Brote, Naturaleza Reina y Camote Picante. Después, a las 7 y media de la tarde, va a haber un acto en el escenario. Para después, a las 8 de la noche, cierre Punta del Verde y Juan Iván de nuevo. Ajá. Bueno, se cierra este acto y luego, bueno, como todos los años, vamos a estar marchando al puente, a la disciplina con los compañeros de todas las organizaciones que lo que es la marcha de esa marcha. Buenísimo, y ahí se realiza la vigilia entonces hasta el día 25, donde 26, perdón, donde continúan también las transmisiones, ¿no? Sí, en principio no se iba a haber transmisión para el 26, pero sí iba a haber cobertura. Está bien. El 26 es el acto de Puente Corredor, o sea, ¿no? Ahí respondiendo a los compañeros y reclamando justicia para ellos por los responsables políticos y materiales del asesinato. Un poco así viene todo, estamos como, bueno, ahora estamos en una reunión de comisión por comunicación y transmisión para mañana, así que es como que estamos todavía cerrando algunas cosas. Está bien. Bueno, buenísimo, Martín, te cuento que nosotros desde acá vamos a estar sumándonos también, retransmitiendo las señales de audio por radio y de video también por el canal 3 del Pueblo TV aquí en El Bolsón. Dale, genial, por hecho. Bueno, estamos entonces de eso, estamos encontrándonos mañana temprano y bueno, compas, saludos para allá todo El Bolsón. Estuviera estos días los compañeros Santi y Diego por acá por Buenos Aires. Y Diego, sí. Sí. Estuvimos así compartiendo algunas cosas en el marco del plenario de la red. Así que eso. Tal cual. Sí, estoy yo ahora reemplazándolo a Yanti aquí porque justamente todavía está por allá por Buenos Aires, resolviendo cuestiones técnicas, así que para mejorar algunas de las que, bueno, nos suelen pasar a los medios comunitarios, alternativos y populares. Vale, genial. Bueno, entonces les vuelvo a mandar un abrazo y nos vemos mañana. Martín, un abrazo grande para vos y a través tuyo a todos los cumpas que están por allí en esta organización. Bueno, entonces la comunicación era con Martín, compañero de Antena Negra TV, uno de los colectivos que forman parte de la Red Nacional de Medios Alternativos y que como red y como colectivos vamos a estar participando de estas jornadas mañana y pasado, a 11 años del asesinato de Darío y Max. De la masacre de Avellaneda, como pasó a la historia. Dale. No, eso, vamos a estar retransmitiendo, ¿no? Retransmitiendo por radio y por TV. Por radio y por TV. Por ahí, para quienes no se acuerdan de esto, tenemos un material que resume un poco con imágenes todas estas situaciones, ¿no? Que no sé si se acuerdan que desde las grandes corporaciones mediáticas se intentó hacer pasar como, bueno, como un caso más de represión. El titular de Clarín fue: la crisis causó dos nuevas muertes, así muy recordado, y después analizándolo con el tiempo fueron preparando antes de eso todo el terreno para que se puedan hacer esos asesinatos a sangre fría, esas ejecuciones, ¿no? Que fueron las de Darío y las de Maxi en la estación de trenes, porque fueron verdaderas ejecuciones a sangre fría. Y como unos meses antes, desde el MTD, en ese momento, ya se denunciaba una persecución hacia ellos y una represión marcada hacia su grupo. Ya había habido un muerto en uno de los cortes de ruta, habían tenido un compañero asesinado porque fue en una instancia de un corte de ruta donde se bajó uno de los que estaba parado por el corte de ruta, uno de los conductores automovilistas con una 9 milímetros y fue y le pegó un tiro a uno no me acuerdo el nombre, creo que era Echeverría de apellido. Lo hicieron pasar por alguien que estaba por fuera un comerciante de sí, sacado, pero y, en realidad era un policía, que un policía puntero, retirado, puntero político de Duhalde, además, ¿no? De Duhalde, y que llevaba una 9 milímetros reglamentaria, ¿no? Ese hecho, bueno, fue denunciado por ellos, por el mismo Darío Santillán, que en ese momento

y encima las miradas insolentes de los perros oscuros del cadalso. Yo no llevaba un arma entre las manos, sino en el franco pecho dolorido, y el pecho es lo que me vieron armado, y en el corazón todos los peligros. La mano que me mata no me llega ni al límite más bajo de mi hombría, aunque me arrastre en rojo en las veredas, por una flor abierta sangre fría. Y necesito un canto piquetero que me devuelva la voz silenciada, que me abra por la noche algún sendero, pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva mi vida enamorada. Bueno, forma de recordar a los compañeros desde aquí, desde tan lejos, militantes, y recordar esa lucha, ¿no? Que fue importantísima, digamos, para empezar a pensar de otra manera, sobre todo para empezar a pensar que las cosas se podían cambiar. Uh-huh. Los movimientos piqueteros en eso tuvieron muchísima fuerza y fueron los que empezaron, digamos, a poder llevar esto a los barrios y a la gente, crear cosas que realmente a la gente le den trabajo en el momento en que no había nada, que se pasaba hambre realmente, a crear proyectos productivos, a salir a luchar a la calle y a saber que era la única forma de ser escuchados saliendo a la calle. Uh-huh. Y la verdad que, bueno, el movimiento del que viene Darío y Maxi, que fue el Aníbal Verón en su momento, el MTD, Movimiento de Trabajadores Desocupados, que después confluyó en diferentes movimientos que hoy en día siguen, pero bueno, fue el inicio de algo muy importante en la historia de las luchas sociales y de los movimientos sociales en nuestro país. Uh-huh. Bueno, y hablando de movimientos sociales y de luchas, el vecino país, nuestros hermanos brasileños, están viviendo un momento bastante particular, por decirlo de alguna manera. Desde hace ya una semana que hay manifestaciones masivísimas, no sé cómo decir, pero increíblemente grandes en todo Brasil. Empezaron en una parte de Brasil y hoy ya creo que ocupa gran parte del territorio brasilero. Mucho enojo por parte de la gente, que plantea básicamente que no tiene coherencia hablar de subvencionar o de bancar con la plata del Estado Nacional una competencia deportiva como es un mundial de fútbol, cuando no están resueltas las cuestiones básicas al interior. Claro. La presidenta del país, Dilma Rousseff, inicialmente, muy rápidamente, y a muchos nos sorprendió, por lo menos, salió a decir que había que escuchar a la gente que estaba en la calle, que había que tenían una gran razón detrás de todas sus movilizaciones, pero la situación está complicada porque esa misma presidencia es responsable también de toda la represión que se está llevando adelante hoy en día en Brasil. Realmente es, bueno... Sí, es bastante compleja la situación que está pasando, y más viéndola desde acá, porque digamos son acontecimientos que se van dando, por lo que sé hasta ahora, por lo que pude escuchar y ver, espontáneamente. O sea, no hay acá un eje o un grupo o una organización o un partido que nuclee a todo este movimiento. Es un movimiento espontáneo, mayormente convocado desde internet. Sí. Y desde las redes sociales a las movilizaciones, que después generó otro montón de cosas más. Tiene que ver, bueno, básicamente con un descontento social de cómo se está viviendo, ¿no? Y bueno, hay un hartazgo, evidentemente, y eso es lo que está mostrando la gente. Un poco creo que también lo que está mostrando la gente es la incongruencia de un país como Brasil, una gran potencia que hoy, digamos, no solo es potencia latinoamericana, sino también potencia a nivel mundial, de estar, digamos, como jugando a dos puntas, ¿no? Por un lado, en esta construcción de esta América Latina progresista, de esta América Latina que empieza a modificar cosas a nivel continental, y por otro lado, su continuar perteneciendo a las organizaciones internacionales, como por ejemplo el G20, el grupo de los 20, con los países por ahí más poderosos del mundo, ¿no? Y esto que muchas veces hace que justamente desatiendan las necesidades internas para salir a responder a requerimientos externos, ¿no? Que bueno, son esas contradicciones que la gente no deja pasar porque tocan las partes más fundamentales de uno, ¿no? El hambre, la miseria y bueno, y esas cosas que no, con las que no se puede jugar o dejar esperar, digamos, ¿no? Por otro lado, también pude leer que también hay denuncias de un intento de golpe, ¿no? Uh-huh. La verdad no sé bien cómo analizarlo esto, pero sí sé que hay grupos de derecha que están también aprovechando esta situación. Sin duda, claro. Y bueno, lo que es real es que la gente está en la calle y hay un descontento. Eso está pasando. De ahí hay un montón de lecturas y también seguramente va a haber quienes estén interesados en llevar agua para su molino, como en el caso de los sectores de derecha que quieren derrocar a este gobierno brasilero, que más allá de todas las desigualdades sociales que aún no están resueltas en Brasil, es considerado dentro de uno de los gobiernos progresistas de Latinoamérica. Sí, o por lo menos ha abierto, digamos, los acuerdos con algunas, con el resto de los países, y esos acuerdos permiten la subsistencia de otros gobiernos también por ahí más de izquierda o más progresistas. Y estas transiciones no se hacen de un día para el otro ni rápidamente, y por eso, bueno, la situación es compleja para analizar, pero no deja de ser, digamos, la represión, el hambre y todas estas cosas no dejan de ser, ojalá siguen siendo. Ojalá que, como dijo Dilma Rousseff, puedan escuchar realmente a la gente, ellos, y bueno, y nada, capitalizar esto para poder profundizar las cosas que son para el bien común. Uh-huh. Y que no termine esto en más represión o en un golpe de estado que ya no nos hacen más falta en América Latina. Así que vamos a ver un videito que es un registro de un manifestante con su cámara, de que estuvo participando en varias movilizaciones. Es simplemente eso, que por ahí los y que es mostrar, escuchan, y es mostrar, sí, el poder de los medios comunitarios, alternativos y populares, otra vez, digamos, ¿no? Es la mirada desde la gente. ¡Hey! Bien, así, bueno, un material que está bueno ver las imágenes más que lo que se oye, en este caso para lo que es el informativo del Pueblo TV en radio, no se entiende mucho, pero lo van a poder ver en el blog del Pueblo TV. Es muy interesante, es el relato desde una cámara, ¿no? Desde sí. Una cámara de un manifestante. También lo vamos a subir a YouTube. Claro. Así que también lo van a poder ver ahí. Bueno, y las últimas novedades con respecto a lo que está pasando en Brasil, y un poco en coincidencia con nuestros deseos, son que, bueno, desde el gobierno nacional, con Dilma Rousseff como presidenta, acaba de llamar a plantear un plebiscito popular para habilitar una reforma constitucional, con la intención de justamente generar las modificaciones políticas necesarias para que Brasil pueda salir de esa situación en la que se encuentra. Cuando hablamos de reformas constitucionales, no sé por qué, si es más por el deseo que por realmente lo real, más que acordarme de la reforma constitucional de Menem en Argentina, pienso en las reformas constitucionales consecutivas que realizó Chávez en Venezuela y que fueron llevando, digamos, a una profundización del planteo político de izquierda, que le da, digamos, un lugar de mayor preponderancia al pueblo, ¿no? Sí, revolucionario, digamos, ¿no? Claro. Que tenía que ver con cambios profundos en cuestiones que había que cambiar la constitución para poder cambiarla, básicamente, y bueno. Y que siguen, digamos, sí. O sea, sin dudas, tanto Venezuela como Cuba, que también está en un proceso de revisión, siguen necesitando avanzar en pos de empoderar al pueblo y de modificar un montón de cuestiones que llevan miles y miles de años siendo establecidas de esa manera. Fíjense que de hecho la palabra democracia viene de una realidad más que injusta, o por lo menos lo era para la gente pobre, que ni siquiera era llamada gente, ¿no? Para la cual la democracia no estaba contemplándolos. Por eso, estaba bueno, hablando del concepto de democracia en la Grecia. En la Grecia antigua. Pero ¿no? Digo, no, fijémonos, pues está bueno aclararlo porque fijémonos cómo nuestros términos por ahí más revolucionarios en este momento, que son democracia y todo esto, vienen de aquella época y en aquel momento no contemplaban ni siquiera a todas las personas, ¿no? Por eso, bueno, momento latinoamericano sin duda el que estamos viviendo, momento de repensarnos, de pensar que es posible cambiar, modificar las formas, las estructuras, ¿no? Este plebiscito, este llamado a revocatoria que está haciendo hoy en día las organizaciones aquí en Bolsón a los mandatos de estos tres concejales, es una forma de empezar a marcar tal vez desde el pueblo que, bueno, que más allá de que las personas hayan sido elegidas, si no respetan la voluntad popular se tendrán que ir. Camino que se está viviendo hoy en América Latina. Y no sé. Bueno, vamos a ir cerrando el informativo número 22 hoy del informativo del Pueblo TV. Vamos a ir despidiéndonos hasta el lunes que viene, sin antes invitar de vuelta al ciclo de cine Euforia de Género aquí de la Universidad Nacional de Río Negro, que se hace el viernes en el Zoom de FM Alas, pero que también va a tener una fiesta después, esta vez, la uh-huh. fiesta de la diversidad, porque es el día del orgullo. El día del orgullo gay se dice, ¿no? Uh-huh. ¿O cómo se dice? El día del orgullo gay. El día del orgullo. Día del orgullo. Porque creo que ya, digamos, no es solo gay, sino no, que... No, por eso, bisexual, transexual y todo. Lésbico y... Bueno. Y también el jueves en el Zoom de Alas... Está el pantallazo. O sea que jueves y viernes va a haber cine en Alas. En Alas. Fiesta. Bueno, Nos vamos hasta la semana que viene. Va a estar Shanti la semana que viene, por suerte, para mí. Así que muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar también nos ahí. Mandamos saludos, porque seguramente nos está escuchando por internet o viendo. Shanti, estoy así casi seguro. Vamos a mandarle saludos a Shanti y a todos los que nos estuvieron acompañando a través del Facebook, de bueno, de la radio y del Pueblo TV. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao. Mandatario 4. El arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. En la murga de aquel barrio, Arturo Jaureche. Radio La Negra, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos.